Carlos Paz. Comprender lo que es la vida, vivir gozando, vivir cantando. Es muy lindo estar pensando y soñando lo que se llama felicidad. Yo por eso pienso siempre aquella orilla que me hizo fuertemente enamorar. Una noche en Carlos Paz, frente al del lago, es muy lindo para amar y las penas si se van. Una noche en Carlos Paz, donde allí soñaste veras y jamás, jamás se olvidan de una noche en Carlos Paz. Carlos Paz, frente al esplendor del lago, es muy lindo para amar y las penas si se van. Una noche en Carlos Paz, donde allí soñaste veras y jamás, jamás se olvidan de una noche en Carlos Paz.